que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina y el Caribe? A esta hora les saluda desde Quito, en Ecuador, Irani Acosta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya nosotros estamos listos y listas para iniciar este recorrido por las noticias más importantes que se han registrado en las últimas horas de nuestra patria grande. Esta es la primera emisión de Aler Contacto Sur. Acompáñenos. Hoy es jueves 8 de septiembre de 2016 y estos son nuestros titulares. En Bolivia identifican a 8 presuntos responsables del asesinato del viceministro de Régimen de Interior, Rodolfo Yanes. Varias organizaciones sociales se constituyen en una plataforma para luchar contra la privatización de servicios públicos en Honduras. Y en Perú, el Congreso designó al nuevo defensor del pueblo luego de 5 años de ejercicio de este cargo por un encargado. Y ya estamos listos para iniciar este recorrido informativo y vamos a hacerlo desde Bolivia. Allí, durante la interpelación llevada a cabo este miércoles en la Asamblea Legislativa al ministro de Gobierno Carlos Romero, este exhibió una lista de 8 individuos quienes serían los presuntos asesinos del entonces viceministro Rodolfo Yanes el 25 de agosto en Panduro. Entre los señalados se encuentran dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras y la Cooperativa Minera Siglo XX del norte del Potosí. Romero destacó que la difusión de videos ayudó a identificar a estas personas. De la lista de 8, 4 aún están prófugos. El ministro Romero relató durante su intervención que antes de ser secuestrado, Yanes y su acompañante se adelantaron a la caravana de la policía. Acotó que cerca al punto de bloqueo, el viceministro se bajó de su vagoneta con motivos desconocidos y fue rodeado por mineros. Simultáneamente a esta paralización de la acción policial y la suspensión, la cancelación del operativo de desbloqueo y la negociación encarada con los secuestradores, apenas se toma conocimiento del caso y lo anuncio inclusive a través de los medios de comunicación, la conferencia de prensa, se denuncia ante la Fiscalía General del Estado el secuestro del viceministro Yanes. Se solicita la integración de una comisión de fiscales. Se define un equipo de abogados que coadyuvaría en las diligencias del Ministerio Público. Y se solicita de manera expresa la presencia de los fiscales en el escenario del crimen. Avanzamos en este recorrido informativo, nos vamos ahora hasta Argentina. Allí los movimientos sociales cierran filas con la principal central obrera para enfrentar las políticas del gobierno que encabeza Mauricio Macri. Pepe Frutos está en vivo y en directo desde Farco en Argentina a esta hora con los detalles. Adelante, Pepe, te escuchamos. Buenos días. Hola, Irani, buenos días para vos y para toda la audiencia de América Latina. Así es, en Argentina la CGT, la principal central obrera del país, recibió a movimientos sociales y juntos acordaron una agenda común de reclamos al gobierno de Mauricio Macri. Del encuentro participaron los 3 líderes de la central y los principales dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y el Movimiento Evita. Todas organizaciones que vienen realizando manifestaciones contra el desempleo y la pobreza en estos meses de gobierno de Mauricio Macri. El coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie, Daniel Menéndez, nos explicaba que con la CGT no tuvieron diferencias a la hora de evaluar como muy malo el momento social actual de Argentina. No, lo más mínimo. Todos vemos más o menos lo mismo. pudo haber habido diferencias en el pasado en relación con distintos momentos históricos, pero en la actualidad prácticamente no hay digamos sector que no coincida con que la situación es preocupante y está en una situación de deterioro muy grande, ¿no? Cada día hay una postal nueva que expresa eso, cada hora que pasa hay un nuevo dato económico que pone sobre la mesa o la caída de la industria o el aumento de la desocupación, el aumento de la informalidad, el aumento de la pobreza, todo indica que es una situación muy crítica y que se ha empeorado. Entonces, lo que nosotros no vemos y que es en paralelo a la preocupación es la salida a esta realidad y un empecinamiento del gobierno en no generar instancias que puedan dar respuesta. El encuentro que mantuvo la CGT con los movimientos sociales es muy importante porque es la primera vez que esta central tiene un acercamiento formal e institucional con movimientos sociales que agrupan a trabajadores no sindicalizados. Además, se da mientras todavía resuenan los ecos de la multitudinaria marcha federal convocada por la otra central obrera, la CTA, donde se propuso un paro nacional total, pero convocado por todas las centrales de trabajadores. La CGT estaba dividida en tres, pero el mes pasado concretó su unificación y desde entonces está realizando reuniones con distintos sectores para analizar la situación social del país. El 23 de septiembre tendrá esta central un encuentro donde tomarán decisiones y en el que la convocatoria al paro podría hacerse realidad, lo que sería una medida de fuerte impacto para el gobierno del empresario Mauricio Macri. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Muchísimas gracias, Pepe, por el informe. Y hablando de lucha contra políticas públicas en Honduras, en Centroamérica, el Comité para la Defensa del Consumidor, en coordinación con la Vía Campesina y el Frente Nacional de Resistencia, anunciaron la creación de una plataforma que se opondrá a la privatización de los servicios públicos. Nuestra compañera Yolani Pérez tiene todos los detalles desde Radio Progreso a esta hora. Adelante. Iris Uyapa Flores vive en la colonia Ramón Amaya Amador de Comayagüela, capital hondureña, y se dedica al cuidado de su familia y los quehaceres del hogar. Con una factura de consumo en mano que resulta impagable y que es parte de los cobros que ni la misma Empresa Nacional de Energía Eléctrica puede argumentar, cuenta su preocupación por la privatización de los servicios eléctricos que está a cargo de la empresa Energías Honduras. No hay trabajo, somos personas ya de mayor edad, o sea, personas que no nos dan trabajo, porque aquí en Honduras, si la persona pasa de 30 años, ya no le dan trabajo. Nos afectaría bastante porque imagínense un caso, vaya, digamos, nosotros somos de escasos recursos, tenemos para comprar tarjeta, estamos, como decíamos anteriormente, cocemos frijoles y se nos termina la tarjeta y no tenemos dinero, los frijoles nos quedarían crudos, porque no podríamos ir a comprar. Si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a ir a comprar una tarjeta? Entonces nos afectaría bastante. De cara al proceso de privatización de la estatal eléctrica y los alcances que implicará, Gloria Pérez, del Comité para la Defensa del Consumidor y Consumidora, asegura que la única salida es crear una plataforma de lucha contra el servicio prepago. Sí, bueno, nosotros miramos que va a ser unas tarifas disfrazadas y que van a ir aumentando, ¿verdad? Así como hasta ahora que solo se dijo que iba a entrar otra empresa, ya le aumentaron un costo de comercialización al recibo, le aumentaron un costo de materiales, no sabemos cuánto más le van a aumentar. Y cuando, imagínese otro de los problemas, que cuando estemos cocinando, por ejemplo, y estemos con ese sistema de prepago, si nos termina la tarjeta y no tenemos dinero, vamos a quedar a medio a cocinar los alimentos. Y hay un sinnúmero de problemas que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Y que no se nos ha tomado en cuenta nuestra opinión. El diputado de Libertad y Refundación y coordinador de Vía Campesina Honduras, Rafael Alegría, asegura que el Congreso Nacional jamás conoció el contrato que dio paso a la alianza público-privado y que buscará la manera de revertirlo. Mire, es que ahí es por como prepago también, ¿verdad? Van, ahí meten todos los días paquetes de privatización de la ENE. Nosotros nos oponemos, siempre nos oponemos a eso, ¿verdad? Y pedimos información, pero la alianza, diputados liberales y nacionalistas la aprueban sin discusión, sin debate. Pero yo espero que esto no sea aprobado en el Congreso Nacional, ¿verdad? Que yo he escuchado que una compañía de origen colombiana, creo que es, ¿verdad? Se va a encargar de distribuir energía, no ha pasado. Y no puede ponerse en funcionamiento si no lo apruebe el Congreso Nacional de la República. Estaremos pendientes de eso. Según las declaraciones de los funcionarios de la nueva empresa Energía Honduras, el sistema prepago de energía será aplicado solo a los clientes que están en mora con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Desde Radio Progreso en Honduras, para la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, un reporte de Yolani Pérez. Muchísimas gracias, Yolani, por el informe. Nos vamos ahora hasta Perú. Seguimos en este recorrido informativo desde Sudamérica. Y es que desde abril de 2011 en esta nación la Defensoría del Pueblo estuvo a cargo de un representante interino y no fue sino hasta ahora, 5 años después, que se logró el consenso en el Parlamento Nacional. Nuestro compañero Alexis Chévez está listo desde Radio Campanquis con los detalles. Saludos, América Latina. Tras casi 5 años de contar con un representante interino, el Perú Congreso elige a nuevo defensor del pueblo. El abogado Walter Gutiérrez Camacho fue elegido por el Congreso como nuevo defensor del pueblo por un periodo de 5 años en reemplazo de Eduardo Vega, quien cumplía dicha función como titular encargado. La candidatura de Gutiérrez obtuvo 94 votos, 7 más de los necesarios para ocupar el cargo. Walter Gutiérrez ha señalado que recibe con gratitud y responsabilidad su elección como defensor del pueblo y señaló que durante su gestión impulsará la supervisión de la administración pública y de los derechos públicos. Frente a esta elección, representantes de las bancadas del Parlamento destacaron la elección del abogado Gutiérrez como un nuevo defensor del pueblo y saludaron el consenso logrado por los grupos políticos para conseguir este objetivo pendiente desde hace varios años. Es preciso señalar que en más de una oportunidad se frustró el proceso de elección de un nuevo defensor del pueblo, tarea pendiente que dejó el Parlamento que cesó en julio pasado. Mientras tanto, el Frente de Izquierda, Frente Amplio, planteó sus observaciones por la forma como se realizó el proceso de la elección del nuevo defensor. En primer lugar, quisiéramos mandar un saludo y un reconocimiento al doctor Vega por el trabajo que se ha realizado en la Defensoría del Pueblo hasta ahora. Como ustedes recordarán, el doctor Vega ha estado por más de 5 años y ha tenido la suficiente autonomía y capacidad para desde la Defensoría del Pueblo enfrentar agendas difíciles de defensa de derechos. Ese tema es precisamente el que preocupa al Frente Amplio. Nosotros no hemos votado por la candidatura del doctor Gutiérrez por la preocupación que tenemos, que creemos es justificada, de la autonomía que pueda tener frente a las organizaciones políticas. Esa es nuestra principal preocupación, sobre todo también por el rol que cumplió en la comisión que se armó y que pretendió limpiar el gobierno aprista en los sucesos de Bagua, sucesos que, recordemos, tuvieron una participación activa precisamente de la Defensoría del Pueblo. El Frente Amplio desde el primer momento planteó que el proceso de elección del Defensor del Pueblo debía ser un proceso transparente, democrático y participativo. Este proceso ha sido fugaz y rápido y no ha contado con suficiente información y transparencia. El Frente Amplio solicitará que el Congreso de la República convoque a Walter Gutiérrez para que dé a conocer el plan de trabajo que desarrollará como nuevo defensor del pueblo, es lo que ha informado la vocera de la bancada, Marisa Glave. Desde Radio Campanquis, en Santa María de Nieva, Condorcanqui, Amazonas, informó Alexis Chévez para ALER Contacto Sur. Adelante. Contacto Sur. Muchísimas gracias, Alexis. Y al cierre les contamos que en Colombia avanza la Semana por la Paz. Allí, Patricia Estela Jaramillo, coordinadora general de la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe, la REPEN, destacó el rol de la educación en el proceso de consolidación de una cultura de paz en Colombia post-conflicto. Los detalles de esta entrevista en la emisión meridiana de Aler Contacto Sur. Mucho más también podrá encontrar en nuestro portal web www.aler.org. Así llegamos al final de este recorrido, agradeciéndoles por supuesto su compañía en estos días y a todos nuestros compañeros y compañeras destacados a lo largo y ancho del continente. Les acompañó a esta hora Irani Acosta. Que tengan todos y todas un feliz jueves. Será hasta la próxima. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler. Te toca y te prende.